no aparece ni una estrella con el sol de tu mirada. Se ilumina mi amor. Y parece tu sonrisa como flor de primavera, como flor de primavera que va rozando. Nunca muera mi esperanza, que por ti estoy renaciendo. Cuando más solito estaba, llegaste en este momento. Que el amor aquí en la tierra, yo te lo daría todo, y también mi corazón, y también mi corazón. Por siempre, mi amor.